decirnos, ay, ya paren de grabar o apaguen o cualquier. Sí, bien. Es solamente para transcribir la entrevista y nosotros. ¿Habéis? 14 de julio, ¿verdad? Estamos con Andreina Susana García, que es la secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de Fonseca. Entonces, quizás una buena manera de empezar, se me ocurre, es que nos cuente cuáles son los proyectos prioritarios entre los que en este momento se encuentra involucrado el municipio de Fonseca y particularmente la oficina de planeación, que nos dé como una mirada general del municipio en términos de los proyectos que tiene. En general. Sí, sí. Tranquilo. Bueno, pues aquí nosotros lo hemos dividido en dos partes. Una que es la zona rural y otra que es la zona urbana. Okay. En la zona rural lo hemos trabajado a través del Consejo de Política Rural, que es nuestro CDMR, y hemos tratado de que por medio de este consejo pase todo lo que tenga que ver con las necesidades de la población rural. Actualmente tenemos especialmente vías. Vías, estamos haciendo vía en Potrero Las Colonias, que comenzaron esta semana las vías, vía Conejo el Confuso, vía Conejo las Bendiciones. Y además estamos terminando unas obras que son Quebrachal Faldiosca y la vía Las Marimondas, Conejo Las Marimondas. Esas son cinco grandes vías, alrededor de 5.000 millones en eso. Y también las vías internas en el resguardo Mayaban Loma, que es el único resguardo indígena Wayú que tenemos nosotros en el municipio. En el tema de acueductos, que es el tema de agua y es el tema álgido en toda la región, no solo es en Fonseca, que es esa agua que viene del mismo río Ranchería. Uh-huh. En la zona rural tenemos ya firmado un convenio con el Viceministerio de Aguas por 2.000 millones de pesos para el acueducto de un corregimiento que se llama El Atico. Y hemos tratado de hacer pequeñas adecuaciones dentro de estos corregimientos en el mismo resguardo. Tenían 12 años sin agua y pudimos hacer unas adaptaciones, unas conexiones, y ya hoy ellos pueden tener agua en el resguardo, y que están muy contentos los indígenas y muy agradecidos con la administración por eso. Hemos construido en El Atico y en Conejo dos CDI, que son pues para niños de 0 a 5, ya están terminados. El municipio hizo una contratación en donde también viene incluido dotación, toda la parte de cocina, tienen nevera, estufa, implementos escolares para los niños. Es una dotación bastante grande. Eso es como a nivel de y lo que es mantenimiento de los sistemas de alcantarillado y de acueducto. Eso es lo que se viene adelantando pues como en la zona rural. Y tenemos proyectos pues ya organizados como para que en este momento se están gestionando a nivel nacional, pues los recursos del municipio no son tantos para las necesidades que hay. Y tenemos proyectos de el acueducto de Mayaban Loma, ya es la terminación de uno que se comenzó pero quedó ahí a medias. Tenemos lo que es el acueducto del corregimiento del Confuso, que es un corregimiento que está también bastante olvidado. Y tenemos proyecto de una vía. He tenido algunas conversaciones con la ministra de Transporte, que es la vía Quebrachal. Eso es como varias veredas que se han denominado como Almapoque, en donde hay un relleno sanitario regional, en donde disponen 9 municipios, toda la basura, todos sus residuos sólidos, y pues la vía de acceso es bastante mala, y la comunidad pues exige que se le haga pues una vía en buenas condiciones, en asfalto, porque pues ellos tienen que revertir los recursos que se ganan. es un relleno regional, hay 9 municipios que se están favoreciendo, son 9 camiones diarios que entran de basura de otros municipios, entonces la comunidad está pidiendo, se han hecho unos adelantos con la ministra y parece que va por buen camino. Eso es así como pues la parte rural, la idea es, no tanto en la zona rural, sino en la zona urbana, hacer un, o sea, que los servicios públicos estén de acuerdo a los derechos de las personas. Entonces, pues en la zona urbana, ya los recursos no son tan como lo hemos hecho en la zona rural, porque como te decía, los municipios son no tienen suficientes recursos, mientras que del nivel nacional, cuando uno jalona recursos, hay más como para la zona rural que para la zona urbana. Pero de todas maneras, para la zona urbana, tenemos un proyecto en un centro de integración ciudadana que tenemos con el Ministerio del Interior, ya está en pliegos, ya nosotros contratamos los diseños, ya está el convenio firmado, ya los recursos están en el municipio, estamos pues esperando adjudicar la obra para comenzar esa obra. Hay un pavimento que también se firmó un convenio con el DPS para el barrio San Agustín, pero los diseños los contratan ellos y pues todavía no lo han contratado para nosotros poder venir y contratar la obra. Hay una concesión, se concesionó todo lo que es amoblamiento urbano. Si bien Fonseca tiene un crecimiento muy rápido y es una ciudad bien grande, pero entonces pues de ser pueblo y brincar a ser ciudad, y si no estamos preparados para eso, pues no se pueden ver. Y de alguna forma hemos tratado con la misma empresa que concesionó el amoblamiento, tratar de ir pues delimitando todas las zonas del municipio, todo lo que es demarcación horizontal, todo lo que es semaforización, que también pues son los mismos que están trabajando de la mano con el tránsito. Y pensamos como empezarle a dar esa mecánica de ciudad. Okay. En donde queremos trabajarle la avenida principal que ella tiene, empezar a hacer cosas ahí del mismo amoblamiento, ya cambiarle como su forma. Sí. Y empezando por la glorieta que se encuentra al principio, pues eso ya está ahí viejo, está obsoleto, pero por ser una vía nacional, también se adelantó una conversación con la ministra, entonces también aprobó los recursos, pero todavía no se ha firmado el convenio, entonces hasta no tener el convenio firmado no tenemos nada. Pero sin embargo pues ya dio, ya eso está priorizado allá en sus presupuestos, entonces ojalá se firme el convenio pues antes de que ella salga, se sale y todo eso. Entonces eso es como lo que tenemos aquí en la zona urbana. ¿En qué estado se encuentra actualmente el plan de ordenamiento territorial del municipio? ¿Con qué se están rigiendo? ¿Están en proceso? El municipio el año pasado firmó un convenio con una asociación Azuatlántico para hacer el plan de ordenamiento territorial, actualizar el que estaba. Pues ellos han venido pues recolectando información. Ellos ya hicieron un primer diagnóstico, pues ya se lo revisamos, se fueron para ajustes. Hoy me entregaron un nuevo documento, hay que hacerle unos nuevos ajustes. Doctora, el alcalde, tranquila, si quieres, y paramos un momento. Paramos, claro que sí.